El martes se confirmó la votación, el día, la fecha de la votación del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, y uno de los temas que había quedado pendiente resolver era el conflicto por el tema de las comisiones. La semana pasada la vicepresidenta Michetti había querido girar el proyecto a 4 comisiones, 2 más de las solicitadas por los sectores que apoyan la iniciativa. Y en el día de ayer, al final, los senadores resolvieron por unanimidad que el proyecto va a solamente pasar por 3 comisiones. Estas son la de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. Pero bueno, para hablar más del tema, estamos en comunicación con Celeste, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te escucho un poco bajo. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí. Bueno, primero te queríamos preguntar tu opinión respecto a esta decisión de zafar, digamos, de la comisión de presupuesto que está presidida por Esteban Bullrich. ¿Vos lo ves como algo bueno, una traba menos, si se quiere? Sí, qué sé yo, ni bueno ni malo, es lo que vos decías, digamos. La maniobra de Michetti fue una maniobra respecto de retrasar en algún punto el tratamiento del debate y a la vez darle entidad a ciertas posturas antiderechos, ¿no? En lo que era, fuimos corriendo los límites de la discusión durante esos 3 meses ya, 4 meses de discusión mediática, ¿no? Porque nosotras lo venimos discutiendo hace años. Fuimos corriendo los límites del debate. Uno de los límites que también se cruzó fue eso respecto de si tenía que ser gratuito o no, ¿no? Ahí empezaron a decir, bueno, si quieren un aborto, que se los paguen ellas. Sin entender que en definitiva estamos hablando de un derecho y no es un gasto público, etcétera, etcétera. Así que, sí, digamos, lo que también se evidenció es que terminaron negociando. Nosotros consideramos que tenía que tratarse en 2 comisiones y de las 4 que habían mandado ahora van a 3. Bueno, así estamos. Pero bueno, ya hay fecha planteada, que es el 8 de agosto, así que ahí vamos a estar de vuelta en las calles exigiendo ese derecho. ¿Cómo ven la votación en el Senado? ¿Lo ven más difícil conseguir una aprobación que en diputados? Como bien, en el mismo sentido que venían diputados, digamos, es un ambiente que es hostil históricamente a los derechos de las mujeres y de todas las minorías, digamos, es hostil en todo sentido. Y nosotros hace 13 años que venimos exigiendo que el Congreso debata y recién ahora se dignaron a hacerlo, inclusive hasta horas antes de la votación, el 14, ni siquiera estaba garantizado los números. Fue la movilización inmensa de 1 millón de personas, que creo que no hay movilización más grande en democracia respecto a un derecho, lo que terminó doblándoles el brazo, ¿no? Para que voten conforme a esa demanda social que estaba expresándose en la calle. Entonces me parece que el Senado lo mismo, digamos, no cambia en ese sentido. Por supuesto hay quienes se han expresado a favor, que han estado el otro día en la conferencia de prensa que nosotras hicimos, hay quienes se han declarado en contra y hay indecisos, digamos, estamos en la misma situación que en diputados. Pero bueno, nosotras somos conscientes y lo ha demostrado también el pasado 14, que la única garantía de que este derecho se vote es exigiéndolo en las calles, así que bueno. Estamos hablando con Celeste, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Celeste, también preguntarte respecto a las demás exigencias que vienen, si se quiere, formando parte de este anteproyecto de ley, como tiene que ver la implementación de la educación sexual integral. En ese sentido, también, ¿cómo ven respecto a las los acompañamientos que hay, sean tanto de la ciudadanía, sea en sí de los funcionarios o funcionarias? ¿Eso también lo ven como algo que incluso no necesitaría mayores votos, ni menos porque es una normativa, una ley ya vigente? Pero en ese sentido, también, ¿cómo ven esa exigencia que hay para con el Estado de que también forme parte de esta discusión de la implementación real en la educación de la educación sexual integral? Y hablar, además de lo que decís vos, digamos, lo que nosotros venimos diciendo hace muchos años y a la vez lo que los antiderechos nos reclaman y dicen, ay, ahora piden el aborto y nos están pidiendo educación sexual integral. La campaña, desde su fundación, tiene un lema que es integral, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en ese sentido es este reclamo, ¿no? La existencia de la garantía de las leyes que están vigentes y que se garantice el derecho al aborto. Eso es lo que estamos exigiendo, eso es lo que estamos luchando, digamos. Hace 12 años se votó la ley de educación sexual integral y no tiene aplicación efectiva. De hecho, ahora no se escuchan los aplausos, pero estoy en una escuela, yo soy docente, y los chiques del centro de estudiantes organizaron ellos y ellas y ellos mismos una jornada de género, porque hay una ausencia total por parte del Estado de ese derecho. Así que en eso estamos, digamos, las acusaciones respecto de por qué no pedimos otras cosas, bueno, somos las mismas feministas que estamos en la campaña, las que durante todos estos años luchamos por esos derechos y fueron los mismos que hoy se oponen al derecho al aborto, lo mismo que se opusieron a la ley de educación sexual y a la ley de salud sexual y procreación responsable. Así que bueno, nosotros sabemos que por esa lucha también, que nada se regala, ningún derecho se lo regalan, y hay que luchar por eso exigente, porque también estamos luchando también en contra de un ideario respecto del lugar de la mujer en la sociedad, si tiene capacidad de decisión, si tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Así que, bueno, de fondo es eso lo que se está discutiendo, ¿no? También, Celeste, preguntarte si de alguna manera se vieron sorprendidas, sea en tu caso particular como activista o desde la campaña, con los distintos acompañamientos públicos de, si se quiere, figuras públicas que tal vez no tenían la o no tendrían la necesidad de pronunciarse a favor de lo que es este proyecto de la campaña. En ese sentido, ¿se vieron sorprendidos o sorprendidas o más bien lo imaginaron en el marco de la del masivo acompañamiento público hacia la campaña? ¿A qué te referís? Como por ejemplo, ¿en qué estás pensando? No, algunos actrices, es decir, ponerle... Y por ahí actrices no tanto, porque por ahí como personas gestantes se pueden considerar, digamos, involucradas, pero algunos actores, más bien hombres en ese caso. Un Tinelli, por ejemplo. Eso. Sí, por ejemplo, ¿no? Que también en el marco sí, de que a ver, me parece que lo que te decía antes, nosotros hace 13 años que venimos haciendo un trabajo muy silencioso, muy poco mediático, digamos, de hormiga, de un trabajo de lo que nosotros llamamos despenalización social. ¿Qué significa eso? Construir un escenario propicio para que el derecho al aborto no se considere algo pecaminoso, no se considere algo ilegal, no se considere algo que hay que ocultarlo, que se viva con culpa. Y ese trabajo lo hicimos en un montón de aspectos, digamos, desde los profesionales de la salud que tienen que realizar la práctica, pasando por los abogados y abogadas que no tienen que penalizar a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo, pasando por construir cátedras en las universidades, en diferentes universidades, para que la formación también tenga esa perspectiva, trabajándolo desde las y los docentes que tienen que estar todos los días con los chicos y las chicas y construir sujetos de derecho, digamos, también con artistas que nos han acompañado en diferentes festivales. Me parece que todo ese trabajo que estuvimos haciendo durante estos años se terminó plasmando o siendo una fuerza tan grande que terminó llegando a lugares que eran completamente, vuelvo a decirte, hostiles. Hola, como por ejemplo, no sé, la entrega de los Martín Fierro, ¿no? Lugares frívolos, digamos, que no tienen nada que ver con esas cuestiones, terminan tomando algo que se impone socialmente, ¿no? Para mí es al revés, no es que porque, por ejemplo, en los Martín Fierro se llega el derecho al aborto, entonces la sociedad lo toma, sino que al estar tan presente en el conjunto de la sociedad, llega a lugares tales como, no sé, la entrega de los Martín Fierro. Entonces me parece que ahí está, no sé si la explicación, pero sí el por qué está sucediendo lo que sucede, ¿no? Y está la presión también que hay algunos o algunas o algunos que no les queda otra que pronunciarse. Y esos no les queda otra, por ejemplo, son todos esos diputados y diputadas indecisos que hasta último momento no tenían definido su voto, ¿no? Que en definitiva son los que terminan aprobando o no una ley. Pero bueno, me parece que también es una experiencia de lucha que es interesante comentarla. Porque si no pareciera que eso es de los últimos meses, ¿no? Y entender también que es una construcción de base horizontal que nos dimos las feministas, el movimiento de mujeres y la campaña es muy importante para entender cómo llegamos hasta acá, ¿no? Celeste, vos mencionabas que la importancia de la lucha en las calles y obviamente seguir en las calles hasta que efectivamente se llegue a debatirse el proyecto en el Senado. Siendo que falta bastante para la votación, tenemos todas las vacaciones de invierno en el medio, ¿tienen desde la campaña alguna, cómo sería la agenda de la campaña? ¿Se van a realizar pañolazos en el medio? ¿Cómo es la agenda? La agenda, mirá, como nos enteramos ayer, digamos, se terminó resolviendo ayer la fecha y todo eso, bueno, tenemos reunión el sábado y ahí definiremos. Por supuesto vamos a hacer una serie de acciones hasta llegar al 8, porque inclusive también como llegamos al 14, no fue que solamente hicimos el 14, sino que fuimos construyendo lo que vos decís, pañolazos, charlas en las escuelas, en los lugares de trabajo, se fue llegando, digamos, ¿no?, a ese 1 millón de personas en la calle. Así que sí, vamos a estar haciendo acciones que las definiremos este fin de semana, porque como te comentaba, somos una organización horizontal y que tomamos las decisiones colectivamente y por consenso, así que nos vamos a juntar a debatir y ver cómo organizamos este mes y pico que queda, ¿no? Nosotras también somos una campaña federal y tenemos articulantes a nivel federal en todas las provincias. Entonces, bueno, vamos a ver qué acciones se llevan adelante. Sí, fue muy impactante los pañolazos que se hicieron el martes a nivel federal, también contrarrestando eso que dijo Gabriela Michetti en el programa de Mirta Legrand, que el interior, ¿no?, estaba en contra. Y bueno, se expresó más bien todo lo contrario, ¿no? Celeste, también volviendo a lo que es el anteproyecto de ley que tuvo esta media sanción en diputados y de diputadas, ¿qué postura hay respecto a lo que es el acceso a la producción en la Argentina de misoprostol, también teniendo en cuenta que formaba parte, al menos de también de las exigencias del aborto legal, pero también con el acceso a la producción a nivel nacional, que sabemos que es una producción de un costo bastante elevado y que por ahí si se produce aquí en la Argentina el costo sería menor? No, en el dictamen que salió de diputados no está la producción pública de misoprostol, Sí está planteado, digamos, como necesidad en relación a que se garantice el acceso al misoprostol, que hoy está teniendo precios bastante elevados. O la producción pública de misoprostol y de mifepristona también hay que decir, porque la mifepristona es necesaria y fundamental para la práctica de abortos medicamentosos. Y también lo que estamos exigiendo es que haya MEU, que es otro de los métodos seguros que establece la Organización Mundial de la Salud para que se realicen abortos. Hay métodos seguros y métodos inseguros. Los inseguros, bueno, van desde las ondas, objetos punzantes, ¿no?, que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y los métodos seguros, digamos, que no ponen en riesgo la vida y la salud son el medicamento, el que te comentaba recién, y el AMEU, que es la aspiración manual endouterina. Así que estamos exigiendo la garantía de los dos métodos para que también las personas con capacidad de gestar puedan decidir qué método utilizar, ¿no? Así que producción pública de misoprostol, fundamental, que la provincia de Santa Fe lo estaba haciendo, y también reconocimiento y que haya producción de misoprostol y que la ANMAT reconozca, que nosotros lo venimos diciendo también hace mucho tiempo, que tanto el misoprostol como la misoprostona sean reconocidos con uso ginecológico, ¿no?, que sean reconocidos para el uso y así se van a poder producir estatalmente.